se derrite si le da de lleno el sol. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Trabajan por una Latinoamérica unida y por un mañana de esperanza y de libertad. Se ven las caras de trabajo y de sudor, de gente de carne y hueso que no se vendió, de gente trabajando buscando el nuevo camino, orgullosa de su herencia y de ser latino, de una raza unida, la que Bolívar. Siembra Panamá presente, Puerto Rico presente, México presente, Venezuela presente, Perú presente, República Dominicana presente, Cuba presente, Costa Rica presente, Colombia presente, Honduras presente, Ecuador. Alerta, que al que va en motocicleta, ningún carro lo respeta, y autobús mejor ni hablar. Tranquilo, que cuando llegue la hora, si usted no se descontrola, no nos lograrán prender. Deje el nervio ya y concéntrese. Es muy tarde para echarse atrás. Se hace lo que se tiene que hacer. Cuando ya no hay nada más que hablar. Recuerde, el color del auto es blanco, europeo y nuevecito, y porta placa oficial. Son cinco. Tres atrás, dos adelante. Nuestro hombre está en la foto que le acabo de enseñar. Colóquese al lado del chofer y no piense en lo que va a pasar. No tenemos tiempo que perder. Arranque al oírme disparar. Hoy cambiará la vida. Hoy cambiará su vida. Hoy cambiará mi vida.

Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal. Quiero volver a sentir a cuando no tenía que fingir. Yo quiero volver a ser yo. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Escuchamos un tema más de René Residente, el tema Muerte en Hawái. Es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy.